Se están conociendo. Pero si la negás tanto, yo te voy a presentar a alguien, ¿eh? Sí, ¿por qué no? ¡Hola, mi amor! ¡No! No, no, no, deja de que vuelva. ¡Handel, no! ¡Ay, hola, Nico! Handel, ya te dije que no sos bienvenido en este espacio, en general. ¡Ay, ¿por qué discrimina? Porque la gente independiente es muy homofóbica. No, no le gusta a la gente de la comunidad gay. Bueno, a mí tampoco me gustan los gays. Me parece gente... tengo un médico de familia que me atiende a mí. Y me dijo que no, bueno, para la familia un gay. No es algo lindo en una familia un gay. Ahora, Handel, yo tengo un compañero del equipo que por ahí te puede llegar a gustar. ¿Te gustan los veteranos? Sí. No. Pero, a ver, ¿cómo sería eso? Y un tipo, a ver, de unos 50 y pico de años. ¡No! Ay. Ey, es un silver daddy. Inteligente, con muy buena memoria. ¡Ay! Muy correcto. Diego. Un poco canoso. Canoso. Petizo. Petizo. Pero se la pisa. Ay. Bueno, le puedo presentar una amiga que tengo yo. Bueno, no sé. Si él quiere. Te puedo pasar el contacto. ¿Cómo es? ¿De Badoo? ¿Tiene cuenta en Badoo? No es muy amigo de la tecnología. Ay, no le cuente el Badoo. Pero te puedo mandar el teléfono de la casa. Este hombre que habla, el otro, ese Osvaldo, es el primo de Handel. Hola, Osvaldo, ¿cómo estás? Ay, hola, ¿cómo estás? Muy bien. Ay, fui a conocer el obelisco. Sí, es increíble el obelisco. ¿Te gusta el obelisco? Ay, me encantó. ¿Qué tiene? Es como una poronga gigante. No, vale. Bueno. Ay, Dios me libre. Usted dice que es Buenos Aires. Nosotros no estoy de Buenos Aires. ¿Dónde es? De Arroyito, Córdoba. Ay. Me trajo la Handel, que es prima mía. Primo. Ah, primo, la Handel es una terrible. Sí, ¿usted es hincha de Independiente? Sí. A partir de hoy mismo, sí. ¿Te gusta? Este es el equipo de Campana del Infierno. Siempre hacemos el pase. A veces me deja una silla. Hoy ya ni directamente, ya solo les importa que se sienta Amelia. Si te trae... No, por favor, por favor. No, pero a mí me interesa volver a Amelia. Me estoy por besar con él por el solo hecho de hablar al micrófono. Pero. Así que. ¿Qué le borso, Osvaldo? ¿Le gusta, Osvaldo? ¿Borsa? La borsa es un oso, la borsa. Es un oso, ¿eh? Los cazadores están atrás tuyo, borsa. Qué lindo, qué malo. ¿Qué le quería preguntar? No, Amelia en realidad, Amelia. Hola. Sí, Amelia, le quería preguntar si estaba enterado de esto de que Brusco estaba saliendo con la chica del barrio. Sí, loco, cuéntenos, ¿por qué niega su noviazgo? ¿Qué, no es de maricón tener novio? No, pero no es un noviazgo, querido Simonetti. ¿Cuántas veces se vieron? Ahí está, esa es la pregunta. Dos. ¿En cuánto tiempo? ¿En cuánto tiempo? En 2 semanas. Es muy espacioso. ¿Cuánto tiempo duró cada encuentro? 4 o 5 horas. No mucho más. ¿No durmieron juntos? No. Este viejo es un gonca porque no le habla al micrófono, ¿viste? Mira que tiene una tía abuela, te la puedo presentar, ¿eh? Ella lo ve a usted como una posibilidad de hacer una vida distinta, de salvarse. Pero está loco, ¿vos crees que tiene proyección televisiva, Fernando Niembro? ¿Piensa en esas cosas ella? Ella quiere, sueña con ser azafata de... ¿Cómo se llama? Secretaria de Sofovich. O sea que está, ah, un intelectual. Para, está como para soñar eso, porque Amelia no sueña. Escúchame. Dale para adelante, Nico, ¿eh? ¿Ella sueña realmente eso? No, era un chiste. ¿Y cómo son sus óvulos? No se los conozco. ¿No conoces los óvulos? No. ¿Qué edad tiene? 25. Óvulos buenos son todavía. Sí. ¿Por qué no la fecundas y le haces un hijo? ¿Ya? Que tiene familia. Yo tengo un médico de familia para que te atienda. El que salió recién, Germán. Sí, Germán. Ahí en Sarandí, pero me queda lejos. ¿Y ella dónde vive? Cerca. 4 casas. ¿En el barrio? ¿Ya es convivencia? No. Se habla de, en el barrio se habla mucho de Brusco. No, que después me paran en la cancha y me preguntan, lo único que me preguntan. Sabía que en el barrio habla mucho de Brusco. ¿Por qué se habla de Brusco? ¿Cómo? Pero decilo, decilo, no hay problema, se viene, hay que sanarlo. No, mi médico de familia. ¿Usted tiene alguna información del barrio de Brusco? ¿Brusco vive en Villaluro? A mí me dijeron que en el barrio de Villaluro, así como en los pueblos está el bombero, en este barrio está el Brusco, que no deja títere con cabeza y ya va por su tercera Nami. Tercera en el barrio. Tercera en el barrio. No, no lo había, la misma, no, en no el lo había radio, escuchado. En el radio de tres cuadras. Una cuadra, peor. En una cuadra. Son hermanas. Tres hermanas. Son las tres Marías. No sé de qué está hablando. Por ahí le llegó información errónea. Bueno, ¿no es que usted, no, a partir de que está en los medios, gana más? No. ¿En el barrio llamó más la atención o no? Está loco. No tiene nada que ver con los medios, ¿no? Ahora, Nico, hay otro. No me barrio. Ayuda ni la cara. Y vos me quedé. No, pero el medio capaz que ayuda, ¿viste? Un tironcito, no. Un empujón te da. Hay otros barrios. Si las tenés todas cerca, te van a matar. Un día se juntan y. No, pero no sé qué está diciendo Amelia. No, yo no dije que era cierto eso. ¿Ah? Vos dijiste que era cierto, no, querido. Está firmado por vos un papel, una papeleta. Firmaste acá que dice: me bajé a tres en una misma cuadra. Terrible. Encima del mismo lado viven las tres. ¿Son trillizas? No. Tengo tres vecinas. ¿Te gustan las tres? ¿Harías una partulla con las tres? ¿Se analizó esa chance? No. ¿Por qué? Yo soy un tipo serio. ¿Pero lo harías? No. Sí. ¿No te descartó él? Yo creo que si ellas pierden la seriedad, sí. ¿Te acostarías con tres mujeres en simultáneo? Sí. ¿Con ellas? El tema es que no me da el físico, ¿no? Y a ellas les tiene que dar también, ¿no? Sí, también. ¿Y las podemos llamar y ver esta idea? ¿Cómo se desarrolla? Mira, ahora que deben estar durmiendo, pero podemos organizarlo para mañana. Mañana podemos llamar alguna. Sí, cómo no. ¿Sí? ¿Es un compromiso? El compromiso asumido. Decí el número al aire. No, porque me la van a soplar. Bueno, pero julio, estos son tremendos. Mañana en el pase vamos a hacer esto. Mañana menos 5, que Berusco también viene mañana. Sí. Mañana menos 5 vamos a llamar a la chica que está haciendo con Brusco para que hable con usted y usted la aconseje. Vos no le digas nada, ¿eh? No. La llamamos de sorpresa. Pero pasa que a esta hora está durmiendo. Bueno, la despertamos. No es tan grave, ¿no es que? Ah, bueno, listo. Perfecto. Está asumido, ¿eh? El compromiso asumido. Perfecto. Qué bien, ¿eh? Qué bien. Muy bien. Bueno. Muy bien. ¿Qué tenemos para hoy, Simonetti? Sí. ¿Usted también? Si no le molesta, la cuadra. Si no le molesta que mi horario agarre un micrófono acá, porque se acomodan todos a charlar con Amelia. Hey, ahora está apurada por el bondi. Usted da asco, Brusco, da asco. Le digo ya a esa señorita, ¿cuántas son? 8, que es de la misma cuadra que le da masa. Es mentiroso, Brusco. Es traicionero. Es así. Alguien lo tenga que decir. No sé ni qué tenemos en el programa. No sé. Sabe. Igual hay mucha gente. Lo vamos a ir improvisando. Están todos. Todos, y Ricky Mus y yo. Así que lo vamos a ir viendo a lo largo de la marcha. No vino Manuela Saiz porque está enferma. Manuela Saiz, que la semana pasada se comprometieron, no solo un oyente Carlos Carlitos, sino otro Tito Suelto, se comprometieron que le iban a ir a ver, se la disputaban los dos, no fue ninguno. Por eso está enferma. Se angustió tanto. Por eso está mal. Por eso está mal. Tito Suelto, un ganamete, se zafó. Imagino. Sí. Gente, no, nosotros nos despedimos. Se quedan con Simonetti, con Lola Doble. Mañana nos reencontramos a las 11. En Radio Splendid, AM990, escuchamos las estrofas del himno nacional argentino. Mortales, el grito sagrado. Libertad, libertad, libertad. Oíd el ruido de rotas cadenas. Ved el trono a la noble igualdad. Su trono dignísimo abrieron las provincias unidas del sur y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino. Buenos Aires, República Argentina. Transmite LR4, Radio Splendid, en 990 kHz. No me está gustando el ribete que está adquiriendo, Handel, sépalo. Ay, a ver, ¿por qué? ¿Qué problema tenés ahora? Porque me parece que cada vez está más reaccionario, más intolerante, más... fascista, por decirlo así. Más. Mira, Florencia de la B nació hombre. Y pero, será hombre. Pero ¿por qué no la deja en paz? ¿Qué quiere, si se quiere que la llamen mujer o como fuere, o que la llamen ladrillo? Si ella la hace feliz, llámela como quiera. ¿Ladrillo? Bueno, no sé, o sea, por decir algo. Si a ella le da lo mismo, ¿por qué usted le tiene que...? A ella le dará lo mismo, pero... Usted quizás familia. es muy católico. Muy usted. Católico. Yo soy de la ultraderecha del Papa. El Papa no tiene ultraderecha, no es así de los papas más de derecha que hace. Ay, pero va a ser. ¿Va a ser a futuro? En un tiempo sí, porque si no lo van a bajar. ¿Quiénes? Los que están alrededor de los otros segundos del Papa. Me gusta su teoría conspirativa. Sí, muy, muy, muy fundada, ¿eh? ¿Siempre piensa esas cosas? Ay, por supuesto. Yo creo que va a venir un ataque alienígena en un momento y nos van a prender fuego el país, todo. Por eso hay que armarse. Eso es un poco lo que propone La cienciología. ¿Cómo? La cienciología es lo que propones. Exacto, yo soy cienciólogo. ¿Usted es cienciólogo? ¿Cienciólogo? Go. Go dancer. ¿Qué es lo que le gusta de la cienciología? Bueno, me gusta el cuidado hermético. ¿El cuidado hermético? El jamón crudo. ¿Jamón crudo? ¿Qué tiene que ver? No sé, son cosas que me gustan a mí en la vida. Cosas, pero ya sé, pero la ¿usted sabe algo de cienciología? Sí. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, la cienciología. Sí. Sí. Tiene exponentes preciosos, como por ejemplo Tom Cruise. Ajá. Es como la gaseosa. Sí, es el cienciólogo. La cienciología es un sistema de creencias ¿de qué? Sí. Y enseñanzas sí. De la iglesia de la cienciología. Sí, ya sé, no me está aportando mucho. Bueno, pero originariamente fue propuesto como una filosofía laica en 1952, mostra. Por el estadounidense. Pareciera que está leyendo a un lado. ¿Usted se aprendió de memoria algún texto? No. ¿Por qué me dice así? Y posteriormente fue religión. En 1953, creando ¿qué? La cienciología en Camden, New Jersey. Suena a Handel también, Camden. Claro, por eso. Nosotros lo que hacemos, ¿querés conocer algo de nuestras creencias? Nosotros somos los cienciólogos, sí. ¿Y prácticas? Sí, no sabía que lo financiaba la cienciología. ¿Usted también le financia la campaña? Sí. Ahora parece que voy a estar con Massa, ¿Cómo parece que voy a estar con Massa? Sí, porque... ¿Pero por qué a Massa le va a convenir estar con usted? Usted es un quemo, lo que se dice técnicamente, bueno, un quemo total. Mira, mis encuestadores... Sí. La gente de... ¿De quién? Mora y Araujo. Mora y Araujo, sí, sí estaba es. Un poco retirada, pero... Bueno, ahora volvieron para medirme a mí. Ajá, ¿y qué le miden? Me miden que voy con intención... ¿Imagen positiva? Imagen, sí. Vamos tengo a ver, lo primero es la imagen siempre. 98%. 98%, pero ¿quién lo conoce usted? La gente me para en la calle. ¡Ay, para en la calle! ¡Mostra viva! ¿En serio? ¡Ay, es verdad! Osvaldo, ¿en serio? Sí. ¿Lo vitorean a su primo? ¡Ay, qué! Lo vitorean a su primo Osvaldo. Osvaldo es... Lo quieren. Lo quieren, bueno, vitorean es lo mismo. Sí, vitorean es como que le gritan Victoria. Ah, lo Victoria, Victoria. Victor, Victoria me gustaba a mí. Qué buena, que era Valeria Lynch. ¿Valeria? Ay, quiero un tema de la Valeria. No, pero ¿por qué un tema de Valeria Lynch? Por favor, un tema de Valeria Lynch. No tiene nada que ver con, no tiene nada que ver con la línea. Todo, por favor. No tiene nada que ver con la línea del programa. Pero un tema, como una loba, por favor. ¿Como una loba? ¿Quiere Valeria Lynch? Algo de Valeria, no, por favor. No. ¿Y como una loba no es de Shakira? No, es de la loba. Ay, no, te confundió. No, como una... poneme Tino, hombre mágico. Ninguno de Valeria Lynch tiene. Por favor. Por suerte Góngora me dice, mira, no hay ninguno. Busquémoslo, por favor. Pero pare, ¿cuál es como una loba? Pone cualquier cántelo, cosa. Cántelo si lo sabe o que sea. ¿Qué querés que te cante la letra? No, lo que fuere. ¿Cómo se llama? Porque lo que pasa es que desde que salí de Arroyito no escuché nada de Valeria. Pero Arroyito no queda en Rosario. No, mi amiga de Badú. No. ¿Cómo de Badú? ¿De qué habla? Sí, ¿qué querés que te cante? Handel, su primo, le tiene el problema, ¿no? Que habla muy rápido y también le falla un poco, ¿no? Ay, yo prácticamente no le entiendo. No entiendo nada. Le pedí a Monsanto que bajen plata para que se entienda. Un traductor. Un traductor, muy bien. ¿Y qué le respondieron? Que no podían porque ahora estaban muy comprometidos. Entonces yo me estoy sintiendo descuidada por mi patrocinador principal. Claro. Y me parece que me voy a ir con Massa. Insiste, ok. Sí. ¿Le duele un poco el tema de la campaña y eso? Yo no estoy viendo que esté yo posicionada al lado de él. ¿De quién? ¿De Massa? De Massa. De Massa. Porque este fin de semana hablamos. Sí. ¿Ustedes hablan o me hablan seguido? ¿Con Massa? Sí. Bueno, no con él, sino con unos contactos que tenemos en común. Claro, los asesores. Unos asesores. Y bueno, parece que sería, la fórmula sería Handel Massa. Así nomás, ¿fue vicepresidente de la nación? Él. Ah, él, usted presidente. Claro. No tiene sentido, Handel, por favor, está diciendo otra vez pavada. Mi amor. No, me tiene. ¿Podés leerlo en cualquier blog? Mire, hoy hay mucho espacio en el programa, no puedo dejarlo que usted acapare todo. Si quiere, en algún momento le podemos encontrar una sección. Por favor, una de Valeria. No puede, va. ¿Por qué te cuesta? No hay tema de Valeria. Mire, Góngora. No hay. Busquémosla. No hay. estamos los ¡basta! ¡Cálmese un poco! Por favor, hay tres vouchers de la campaña de 50 pesos en Conde 935. Para los primeros tres que pasen se llevan uno cada uno. ¿Ok? Eso en primer lugar. En segundo lugar, hay, como siempre, un kilo de helado para sortear entre todos los que participen, opinen o digan algo del dilema del día de hoy, que es el siguiente. ¿Qué preferís? ¿Qué preferís? Eso vos, Osvaldo, ¿qué preferís? Opción A. Hablar como si hubieses aspirado a helio el resto de tu vida. Así es como... Entonces, ¿cómo es? Pero, ¿qué habla? Es medio así, ¿no? Es el... Como un bicho. Como un Mickey vendría no, a ser. No, hablo mucho con... Como un... Hola, amigos. No, pero así. Ese no. Ese es... Es como más agudo, más así. Así es más el helio, ¿no? Por un lado, ¿eh? Hablar como si hubieras aspirado a helio o tener pulgas crónicas de la cintura para abajo. Crónicas. Así se reproduce. Qué difícil. Opción A, helio. Opción B, pulgas crónicas. ¿Qué... Vota B, A, helio, B, pulgas crónicas. Yes. ¿Se las pueden combatir a las pulgas? Sí. O sea, no es que le están picando a uno constantemente. Bueno, no. O sea, pero le aparecen todo el tiempo. Todo el tiempo, y elijo las pulgas entonces. ¿Elige pulgas? Sí. ¿Sí? ¿Aunque le aparezcan todo el tiempo? Todo el tiempo, lo que pasa es que la voz de helio es insostenible. Sí, helio Rossi, por ejemplo. Sí. ¿Usted, Góngora, qué prefiere, pulgas o helio? Pulgas también. Pulgas, sí, sí, sí. Yo también, pulgas. ¿Todos? Tres pulgas. Sí, sí, sí, todos pedimos pulgas. Muy bien, amigos, opción A, entonces, ¿qué preferís? Perdón, hablar como si hubieses aspirado helio el resto de tu vida. Esa es la opción A. Opción B, tener pulgas crónicas debajo de la cintura. Helio, obvio, pulgas no, dice Paola Mancino. Mira, ¿ves? Acá ya tenemos una que opina disiente con el resto del equipo. Le votó todo pulgas el señor Darío Góngora en la operación técnica, el señor Martín Requimus y Federico Simonetti en la conducción de este programa que se llama La Hora Doble, que se va a una tanda y después viene con un montón de contenido. Así ves, Alcides. Cada vez que me como el asado del domingo me siento muy mal, me da acidez. Cada vez que tengo que dar un examen de los nervios, me da acidez. ¿Tenés acidez? Probá con Alcides. Probá con Alcides y decile chau a tu acidez frecuente. Deja ir a tu acidez con Alcides. Y se va sin decir adiós. No la dejes ir, no la dejes ir. ¿Por qué? Te lo digo yo. ¿Quién es Violeta? Y se lleva mi corazón. Alcides. Espacio publicitario. Ay, de la vidriera no. ¿Me traes una del depósito? Disculpame, ¿no me bajás un poquito el volumen? Sí, te llamo de la habitación 302. Mira, las almohadas son durísimas. ¿Me las podrán cambiar? Decirle al cocinero que la pasta estaba poquito salada. Si somos exigentes con todo, ya es hora de ser exigentes y pedir la factura. Ay, tráeme la factura, por favor. Porque dar factura es una obligación. Pedirla es tu compromiso y exigirla tu derecho. Así podremos tener más unidades de pronta atención, más policías en las calles y más recursos para la educación. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli y ARBA. Nakabob, come bien al mejor precio. Nakabob, come carne de verdad. Nakabob, 24 horas abierto. Es Nakabob, Nakabob, nacional y popular. En Splendid, de lunes a viernes, no se duerme. Porque la salada está de moda. Actualidad, noticias, deportes, espectáculos y mucho humor. Con la movida comercial más importante de Latinoamérica. Lunes a viernes, de 2 a 6. La salada está de moda. Por Splendid AM 990. Todas las voces. Fin de espacio publicitario. Parece una hora, pero son dos. De cero a dos, la hora doble. Un dos por uno de cosas gratis. Yeah. take my man. Cholín, Cholín, Cholín. ¿Por qué no haces tu propia banda? Eso, Cholín. Pongamos una banda en el garaje. Y ¿se bueno, dice garaje o garage? ¿Eh? Para mí todavía garage. Garage. Pero no se dice embriage, se dice embrague. Embrague. Embriage no. No. Garage sí. Ok. Embriage no. Garaje no. Garaje no. No, muy bien. Lo guardo en el garaje, no. ¿Qué más? Hay otras que son así como... ¿Cómo dice usted, por ejemplo, palabras extranjerizadas hay que buscar? Por ejemplo. Por ejemplo. Omelette. Una vez fui, pasé por una vidriera y unas señoras decían, una vidriera de un outlet, y decían, ay, tenemos que entrar a este Ulé, decían. Ulé. Francerizando el outlet. Muy bien. Bueno, el papá de un amigo, refiriéndose al lugar donde compraba autos, decía que iba a ir a ver autos a Carone. ¿Y qué era Carone? Carone. Car One. Car One. Muy bien. Carone, muy bien. Muy bien. Bueno, otra es el debate clásico que tenemos de sándwich o sándwich. Sándwich, toda la vida. Sándwich. Es como gente ahorrándose decir sándwich. Hay otra. Gente de todo. Peseto o pelleto. Ese es un debate muy profundo. Pelleto, pecheto, picheto. No, pero ¿cuál va? ¿Pelleto? Pelleto, digo. Para mí va pelleto y hay que jugártela en el gracismo. Peseto. Peseto no, peseto me da impresión, no sé por qué que cambia. Sí. Ya lo mencionamos muchas veces. Paola Mancino nos dijo, él obvio, pulgas no. Eso ya lo habíamos dicho. Gigna González, refiriéndose al dilema, que era ¿qué preferís? ¿Alguien con tu mismo nombre? No, perdón, ese no. Nos retuitieron un dilema viejo. ¿Qué preferís? ¿Hablar como si hubieses aspirado helio el resto de tu vida? Opción A, opción B, tener pulgas crónicas debajo de la cintura. Llegó Saturno, nos dice, hay gente que ha hecho carrera hablando de esa manera. Voy por la A, pulgas, ni hablar. No, la A es helio. La A es helio, por eso, sí. Hablando de esa manera. Bien. Pulgas ni hablar, o sea, claro, lo decía como una expresión. El que habla medio así es el marido de ¿cómo se llama esta mujer? Nicole Neumann. Cubero. Cubero. ¿Qué habla así? ¿Qué habla aquí? Prefiero la voz de Helio, dice Sofía Messi. Muy bien. Lorena Sky, Lorena dice, la A y me hago la bebota toda la vida. No, no se haga la bebota con la A. Hola. No, bien. Horrible. Ay, maestro. No, pero capaz es bebota, no de bebota de Olmedo. Capaz es bebota de que se pone el sombrerito ese de bebé, como un bebé gigante vive. Qué espanto. Che, esto es interesante. Test para saber qué clase de argentino sos. ¿Vos sabés qué clase de argentino sos? Pero por supuesto, querido, yo soy un argentino derecho. Vamos a ver, porque para eso nada mejor que un test nazi. Mm. Propongo la siguiente tesis acerca del peronismo para ser usada como un test de patriotismo, ¿eh? Porque este es el tipo de peronista. Lo hemos encontrado en internet. Por supuesto, querido. Labotellaalmar.com, donde hay un tipo de peronista así medio nazi, ¿eh? Peronista de Tacuara, peronista de Renzi, ese tipo de peronista. Está, ese. No, no, y me señala la TV Pública. El odio, el odio, odio que le tiene al peronismo a alguien que conocemos, ¿eh? No, no se puede. Bueno, yo le recomiendo a la gente. Usted, para saber qué clase de argentino es usted. Jorge. Usted, sí. Jorge Rafael. Decime. Yo le recomiendo a la Emilio. Gente. Emilio. Yo le recomiendo a la gente que agarre un papel. Muy bien. Que vuelva al papel y al lápiz. Que eso. Dejen la porquería esa de esas de cosas teléfono. Extranjerizantes como el iPod, el iPad, el iPhone y la homosexualidad. Exacto. Y que vayan anotando si sí o si no a cada una, exacto, de las tesis. Exacto, exacto. Para ver si sí son peronistas o patriotas, que es sinónimo, o si no. Usted, señor, que está en el taxi, eso, deténgase. Eso. Y tómese un minuto para la reflexión, para eso, pensar, para que le labure el marulo. Eso. Deje que el travesti o la travesti siga con lo suyo y usted igual piense en esto que le vamos a contar. Por supuesto, querido. Usted anote, que, anote si sí o si no a la tesis que nosotros proponemos y después, en base a la cantidad de sí y nos, usted va a saber qué clase de argentino es. Se dice en plural sí, sí o no. Sí, sí o no. Ahí está. Anote. ¿Arrancás vos, Jorge Rafael? Por supuesto. Perón fue ambicioso, audaz, que aprovechó... Perdón, ya lo empecé a leer mal. Me viene un provechito. Opsis, vamos de vuelta. Eructe, querido. Es de macho eructar. Tirame de vuelta la tanda. La tanda, el pie que me habías tirado, dale. Y entonces arrancamos. Arrancá nomás, Jorge Rafael. Muy bien, muchas gracias, Emilio Eduardo. Pregunta número uno. Perón fue un ambicioso audaz que aprovechó el poder que le dio la revolución de 1943 y el rechazo popular contra el cinismo, cansado de la vieja política, para elevarse a la presidenta de la nación, haciéndole creer a los obreros que él era el defensor de sus derechos y a los católicos que era uno de ellos. O sea, un farsante con gran publicidad que engañó a mucha gente buena que estaba horrorizada por la Unión Democrática, dentro de la cual estaba el comunismo. Por supuesto. Bueno, yo no quiero ser tendencioso, pero qué basofia, ¿eh? Qué basofia. O sea, ¿sí o no? Bueno, eso piénselo usted, cada uno en su casa. Yo pienso que sí. Ah, está bien, perfecto. Bueno, no, entonces no es Pérez, yo pienso que no. ¿Cómo que no? Y pero yo soy un peronista, ¿o no? Usted es una porquería. Ah, entonces no soy peronista, está bien, no, estamos de acuerdo. O sea, sí, era esto, Perón era usted esto. Usted es esto. No sé, no entiendo, me dice, la siguiente tesis... Somos antiperonistas, nosotros, querido. Claro, no, porque dice la siguiente tesis acerca del peronismo para ser usada como un test de patriotismo, ahí está. No de peronismo. No entendí la consigna, ¿sabe? A los militares nos cuesta un poco entender la consigna, Emilio. Pero lo que no nos cuesta es dar golpes, querido, y eso es lo que falta en este eso. País. Porque la duda es la jactancia de los intelectuales. Entonces, exacto, mejor siempre un buen sopapo. Firmeza. Querido Perón. Hola, saluda Hugo Ariel Galante. Opción A. Muy bueno el programa, los escucho de Turullán Mendoza. Nos dice siempre. Ya sabemos, gran. Hugo. Ya sabemos. Muchas gracias, Hugo. Saludos a todos los hermanos de la patria de Turullán, que están en el frente de combate ante el chileno. Por supuesto. Hay que mantenerlo a raya al chileno, ¿eh? Sí. Y más que nada al boliviano. La raya hecha por nosotros, no por ellos. Porque ellos con la raya... después te la tiran para adelante unos metros. Ni me hables. Y el boliviano con la raza también hay que tenerlo. Ojo, Y al paraguayo. El paraguayo es más del fumón. Vienen acá, sacan el trabajo. Sí. Dios me libre. Se hacen abortos los paraguayos acá en el país. Incluso por 2 centavos. Los hombres paraguayos se hacen abortos, aprovechando abortados. Que está barato. Perón, presidente, se enriqueció. Sí. Dilapidó los recursos del tesoro. Por supuesto. Aduló a los obreros. Por supuesto. Fomentó el odio de clases. Por supuesto. Se rodeó de individuos inferiores y sinvergüenzas. Como Cámpora. Con los cuales fundó un partido con un discurso proletarizante y con una práctica corrupta. Estatizó la economía, persiguió todo lo bueno y quemó las iglesias. Sí. Para mí que sí. Sí. Pero la gente que... Se quedan corto con esta descripción. La gente que, bueno, que lo piense en su casa, pero digamos que sí. Sí, piénsenlo en su casa. La Revolución Libertadora, esta es la pregunta 3, ¿tuvo un apoyo masivo de la población y un consentimiento difuso de los propios peronistas de base, desconforme, con la corrupción en que había caído el régimen de Perón? ¿Sí o no? Y No digamos nada para no ser tendencioso. Me parece bien. Jorge Rafael, pero... Pregunta número 4, Emilio. Los liberales, socialistas, demócratas, cristianos y otros paniagudos del sistema mal llamado democrático, muchas comillas en democrático, se arrojaron sobre el queso derrocando a Lonardi, el héroe de la revolución, y mostraron de tal manera la hilacha que mucha gente que había aplaudido o consentido el derrocamiento de Perón perdió el rumbo. Es verdad. Esa gente le dio al peronismo equivocadamente el beneficio de la duda. Exactamente. Número 5, la elección de Frondizi como resultado de un pacto de Perón fue el resultado, muy bien redactado, de ese vacío político provocado por la torpeza malévola de los democráticos. Dios. Por supuesto que sí. El peronismo ganó las elecciones en la provincia de Buenos Aires en 1962 y Frondizi fue derrocado. Más que una victoria del peronismo, había sido un rechazo a los democráticos, comillas, comillas, comillas, incluyendo a Frondizi. El peronismo no era atrayente para las masas. No era otra cosa que el único medio conocido para demostrar repudio por la clase política democrática de izquierda, laicista e injusta. Sí. Son 15 preguntas. Me parece que ese es un aburrimiento fuerte esto, ¿sabes, Emilio? Porque acá saltemos sobre todo es timing. Hay alguna puntual que es más destacable que las otras, porque si no son insoportables, le digo nomás. Bueno, querido. La respuesta es, mire, lo puede buscar en Botella al Mar, que es la página hecha por un hombre más viejo del mundo. La página con menos diseño del universo, hecha prácticamente en el logo. Bueno. Mire. Es buenísima la página. Es una hermosa, es un señor, una hermosa web. Es capitán de navío que se puso, por se supuesto, puso una página así con un Word, con un PPT. Bueno, le digo los resultados, si correo quieres. Del lector, esto me gustaría leerlo. Le digo los resultados. Si usted responde que sí en las 15 tesis, usted es un argentino verdadero. Ahí está, ahí va. Con el que la patria puede contar. Si solo coincide con más de 10 tesis, usted es un argentino sincero pero confundido, con el que puede conversar y convencerlo de las otras tesis. Si apenas coincide con 5 o 6 de las tesis, usted es un argentino cuyos criterios morales y cuya compensación de las cosas son deficientes. Exactamente. Salvo un milagro, usted no tiene arreglo. Lo podemos llamar como el deficiente, lo exacto, vamos a llamar directamente. Y sí, si usted no coincide con ninguna de las tesis y encima se enoja, usted es un peronista declarado y enemigo del bien de la patria. Ahí está, ahí está. No sé, no entiendo, se rompió la magia, dice Guido. ¿Cómo? No sé, no entiendo, se rompió la magia, aclárame. No sé a qué se refiere, a qué hecho puntual, pero seguramente fue algún tipo de golpe de estado de cual... O sea que viene lo de... ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? Por supuesto. Está muy difícil manejarse con los militares en esta forma. Sí, totalmente. Hermosa página, se lo recomendamos, la Botella al Mar, y puede volver a 1978 directamente. Pero no hay publicaciones de los oyentes, de los lectores. Pero no, porque tampoco hay lectores. Se ve que no hay lectores. Hermoso momento radial. Gracias, la Botella al Mar. ¿Esta puerta cómo se abre? No tengo ni idea. Me parece que no se abre. Debe ser una de esas puertas falsas, Para, ¿probaste con una manija? ¿Una qué? Una manija. ¿Una malpizza? No, una manija. Son para abrir las puertas, para que no des más empujones. Manijas, en sus varios motivos. Manija. ¡Wow! Es como una traba que se dobla. O picaporte. ¡Wow! Es como una traba redonda que se dobla. Deja de vivir en carpa. Escucha este testimonio. Desde que empecé a usar manijas que no paro, es como que quedás ay, no sé qué palabra va. Quedás manija. Manijas, el pito de las puertas. Espacio publicitario. Cervecería. Lugar físico donde se hace o comercializa cerveza. Artesanal. Dícese de lo fabricado por un ser humano y no por una máquina. Nacional. Realizado en el país. Cervecería. Artesanal. Nacional.

entiendo mucho. Hoy se pasó por todos lados esta campaña. Ahora que voy a cerrar este video. Oh, qué tremendo. Se difunde por todos lados esta campaña del baldazo de agua, ¿viste? Hace varios días un desafío recorre las redes sociales: recibir un balde de agua fría. Sí. O tener que donar $100 a la organización ALS que combate la enfermedad neurodegenerativa, esclerosis lateral amiotrófica. Y muchos famosos se sumaron a la iniciativa. Dice, ¿no? Y en general hoy se vieron durante todo el día en todos los noticieros, todos los programas de televisión, todos los canales, un video de Messi recibiendo el baldazo, de Cristiano Ronaldo recibiendo el baldazo, de bueno, un montón de... Se popularizaron más que nada con... De deportistas, sí, el sí. Mark Zuckerberg, creo que Bill Zuckerberg, Mark Zuckerberg, el creador de Facebook, o el titular de Facebook, batió a duelo a Bill Gates. Ah, con el baldazo. Con el baldazo. O donar $100. No, son muchos más dólares, creo que millones, okay. Los que donan ellos. Y ellos sí. Lo que hacen es, se tiran el baldazo y además lo donan. Bueno, eso iba a decir, porque si la gracia de la campaña es donar, ¿por qué muestran todos videos de recibiendo el baldazo? Es que no donan una mierda, miserable. No, donan. Miserable, ¿quiénes donan? Se tiran el baldazo. ¿Dónde está la guita? ¿Por qué me mentís, Ricky Musi? ¿Qué sabes vos? ¿Sabés efectivamente que donaron? ¿Eh? Perfectamente, lo sé. Hoy investigaciones Rechimusi. Puedo determinar dónde está ese dinero. ¿Dónde? Lo están malversando. ¿En dónde? En Islas Caimán. Cartel de Medellín. En el cartel de Medellín, que estoy muy, muy compenetrado en la serie Pablo Escobar, el patrón del ¿sí? mal. ¿Sí? ¿Usted la vio? No, pero es buena, ¿no? Es muy buena. Sí. Se la recomiendo fuertemente porque está bueno este... Es muy ficcionada en el sentido de cómo son los diálogos, los personajes, sí. Pero también está bueno que tiene una base real que uno puede ir comprobando y puede ir siguiendo la línea de lo que fue la realidad de esos personajes. Por ejemplo, el mariachi, son todos personajes que existieron. ¿Y el mariachi qué hacía? Era otro de los socios mafiosos. No quiero contar nada porque si alguien va... Por los inicios de la serie. ¿Usted erutó recién al aire? No. Ah, porque fue como los inicios. Así. ¿Vos lo escuchaste igual con Gorán? ¿No? Fue como los inicios. No, lamentablemente sí. Para mí tenemos que lograr un... Sí. Palabra sí, eructada. Sí. Sí, estoy haciéndolo todos los sábados en el cubo. LeBron James, el basquetbolista LeBron James y Cristiano Ronaldo. ¿Vieron que el tema del baldazo? Perdón que me meta con Baldazo, sí. Era una excelente oportunidad para mostrar los abdominales. Entonces salieron en cuero, con slip en Cristiano Ronaldo, que tarde o temprano vas a tener que salir de closet Cristiano Ronaldo, ¿no? Porque yo le reto acá a Cristiano Ronaldo, que más que recibir baldazo de una vez, le cuenta al mundo una verdad, ¿no? ¿Usted cómo lo ve a Cristiano? ¡Ay, Dios mío! Bueno, basta. Osvaldo, basta. Y LeBron James también, ¿viste? En calzoncillo poniendo cara de, ah, mirá cómo estoy recibiendo. Aparte, él no se lo tira el balde, se lo tira a alguien más. Se lo tiran dos porque es como una cubeta. Voy a decir una cosa terriblemente racista, pero es muy del morocho rapero o basquetbolista. Todo tenés como un séquito de asistente que lo acompaña a todos lados. De pimps. Y todo yo, así gente con pantalones muy grandes y gorritos y ya está. Eso. Muy bien. Mensaje tenemos. Federico Simonetti marcó con... Ah, perfecto. Isabel Ramírez nos dice... Ja, ja, ja. 1,000,000 de veces A. Ja, ja, ja. ¿Entendés? Sí. María Laura, que es Mari la Maga, nos dice... ¿Qué provoca el helio? Últimamente no me entero de los dilemas. Lamento la incomprensión. Besos a todos desde... que es La Plata. LP. María Laura, no es una novedad que el helio te hace tener la voz finita. Es más viejo que... No. Últimamente no me entero de los dilemas, como me parece que es. Responde más a vos que a nosotros, ¿eh? Porque siempre te critica algo, María Laura, es así. Te deja una de cal y una de arena. La de arena, nunca, no sé, ¿qué es peor, la cal o la arena? Creo que la cal. La cal, quema. ¿No? Sí, quema la cal. Igual la arena, bueno, tampoco es muy buena. ¿Y por qué? Porque, no sé, ¿qué aporta? Hay cal quema y la arena, ¿qué beneficio hay? Hay edificios que los limpian con arena. ¿Viste el edificio limpiado con arena? Como, que arena. Hacen como un... Sí. Sí, arena a presión. Bueno, la cuestión es que el tema del baldazo nada, sacaron muchas fotos de los famosos. Acá, mira, está Lady Gaga. Lady Gaga que tiene... ¿Esta es Lady Gaga, aposta? Es muy fea Lady Gaga. Pero este es lo más feo que vi en mi vida. Es como de la... Es la versión... ¿Esta es Lady Gaga? Esa es Lady Gaga. Y pero la está una cuidado vez... ahí, Está cuidada. ¿Cómo cuidada? ¿Es más fea todavía que esto? Sí, mire, por ejemplo, el tema un poquito más arriba. Mire el todo bracito. Lo que es el tema bracito y todo lo que es el tema abdominal. Pero véalo en detalle. Pero por eso, ¿y por qué sale flaca en los... ¿Es una impostación? Es todo un... Por eso ella siempre tiene como unas estéticas medio que está como atada y... Ah, mucho corset. Mucho corset, muy encorsetada. Sí, que el corset que en teoría es erótico, pero en realidad lo que es un tapaflotador. Totalmente. Claro. Y que por algún lado tiene que salir eso. Sí, ¿y por dónde sale? Y cuando usted mira la parte de atrás del corset, está como medio amatambretti. Sí, amatambrado me gusta eso. Amatambrado. Hermoso, sí, ahí está. Bueno, mirá, acá estaba más flaca. Ese es el tema. O sea, pero no es un tema de flaca. Por ejemplo, ahí tiene un gran problema de cejas. Sí, acá está media en un plan, así como se llamaba, con Frida Kahlo. Sí, en sí ese plan. Frida Kahlesco está. Sí, sí, sí, sí, sí. Ahí como que no cuenta nada en esa foto. Una foto como leather, con cueros. No, pero me parece que ahora adquirió este look. ¿Cuál? ¿El Frida? El morocho así. Sí, no sabría decirle cómo está hoy Lady Gaga. Y acá se ven las fotos. Estoy mirando la foto de Instagram, ¿es esta? Ah, estas son las que va sacando ella día claro, por día. 16 de agosto, 16 de agosto. Se saca muchas fotos, ¿eh? Miren, pueden seguir el Instagram de Lady Gaga. La verdad, alto yovaga, ¿no? Sí, alto yovaga. Sí, ahí está. Acá ya me acá compro más. Esta es la más guerrera. Esta era la Lady Gaga. Pero esto fue el 13 todo. De agosto, o sea, hace 3 días le daba y hoy no. No sé si le daba hace 3 días, pero es más... Una semana. Más parecido a la imagen que uno... Ah, mira, ¿ves? Acá está. Sí, bueno, en fin. No, nada. Bueno, la verdad que Lady Gaga tampoco está muy preocupada por si... J-Lo. Yo tengo un tipo de... ¿Se tiró el balde? J-Lo está con una palangana de Colombraro, ¿ves? Eso es ser... Está, eso es ser eso nacional es latino, y popular. Latino. Latino. Ahí está, lo tenés, ahí está. Claramente tiene una palangana de Colombraro y... Al lado, roja. Sí. Lady Gaga tiene una cosa de... Cristiano Ronaldo está en una silla, en slip, en cuero, luciendo unos abdominales de una cubetera. Es medio Ricky Martin también. Sí. ¿No? Tiene un look Ricky Martin. Y después LeBron James en calzoncillos. Más masculino si le gusta a chicas LeBron James. Y después está Messi, que también tiene su público. Con la cara de Messi, cara número 2 de Messi, que es Messi feliz. Este está como Messi sin reír y Messi riendo. Son las dos caras de Messi, bueno. Está con esa cara y listo. ¿Es feliz Messi? ¿Sabes qué? No sé, ¿vos qué opinás? Yo pienso que no. Es un buen punto ese. Yo creo qué? Que Messi no es feliz. ¿Por qué? Yo creo que tiene tanta presión por todo lo que es la industria, obviamente, del dinero, que no nunca se permite disfrutar lo que supuestamente ama hacer y además no tiene recursos para hacer otras cosas. No es que hace algo más. Pero puede hacer lo que quiera, puede estudiar botánica todavía. Sí, usted también. ¿Me da mucha bronca? No, él está mucho más a tiempo que yo, además. ¿Estudiar botánica? Mire, yo empecé a hacer stand-up de lo que vivo a los 28 años. Messi todavía está a tiempo de hacer stand-up. Qué lindo Messi stand-up, el show de Messi stand-up. Sí. Messi stand-up. ¿Viste cuando ganás tu primer millón de dólares? Maravilla, Martínez. Es un buen punto que me aporta acá Darío Góngora. ¿Usted lo escuchó, Maravilla? No. Es lo peor que vi en mi vida, lejos, fuerte, dolor. No puedo mencionar más palabras. ¿Qué más? La quinoa fue incorporada al Código Alimentario Argentino. Estoy leyendo, pasando revista, ¿no? Pasando revista. Cuando vea que el tema se agota, lo pasamos. Nosotros me parece. Sí, así. La quinoa fue incorporada al Código Alimentario Argentino. ¿Le gusta la quinoa? Sí. No lo entiendo muy bien la... Es como una... La razón de ser. No, como milanesa de quinoa, pero no... Es medio como una polenta. Sí. ¿Qué es lo que no entiendo? No entiendo... Lo rico es como comer una cosa sin sabor, como que da volumen. Bien Guido nos aporta acá respecto a lo de la fundación. Charlie Sheen, en vez de tirarse el balde de agua fría, se tiró $10,000. Y claro, ahí está. Se tiró $10,000 y los donó. Claro, ahí tenía sentido. Por supuesto. Ahí. Pero si no tirarte el balde de agua, es como que no pusiste la guita. Si siguen criticando a Messi, se pudre, dice Sofía Messi. No, vamos a hacer esto, porque me pareció interesante. Mirá. Mientras yo buscaba esta nota, la encontré, a esta nota respecto de los baldazos de agua, es verdaderamente un mundo aparte el mundo de los mensajes que hay abajo de los comentarios de la gente, sí. en la Nación. Y vamos, esto va dedicado a Sofía, que cree que nosotros criticamos a Messi. Vamos a leer los comentarios que aportan un montón. Por ejemplo, Vamos a leer, ya desde el primero, del diario La Nación. Más frío le va a quedar el pecho. No vuelvo a ver un solo partido más del mercenario Messi. Si hubiese corrido a los volantes alemanes, así se los entregaba más cansados a los volantes y defensores nuestros, seguramente hubiese cambiado la historia. En una final en tiempo suplementario no podés caminar. Signos de admiración. Dice Clara Objetividad, se llama así, que seguramente, que tiene una respuesta, ¿eh? Lo viste ahora en el partido de Barcelona contra el León de México. El hormonado pedía la pelota, se mostraba, les indicaba a sus compañeros, hizo un gol. Un fenómeno. No cabe duda que cuando algo se quiere y hay ganas, entonces se muestra. Fue un error del padre el haberle pedido que juegue con nuestra selección. Nos hubiera ahorrado el tiempo de emputearlo y lo hubiera jugado feliz en España sin agachar la cabeza cuando hizo con Alemania. La gente es lo más hija de puta del mundo. Como el agua no estaba lo suficientemente helada, le pide una cuna bueno que sumerja el pecho en la palangana. Qué capo LeBron James desafiando a Obama. No solo lo obliga a aceptarlo, sino que le da mucha publicidad a la campaña y al propio James, obviamente. Ah, porque LeBron James lo retó a Obama, que se tire el baldazo. Recién en la segunda línea de la nota aparece ¿para qué realmente la campaña contra esta terrible enfermedad? Demasiada frivolidad, dice Jackie Chiles, que pone un manto de sabiduría. Creo que tendríamos que tener una sección sobre leyendo comentarios de... Porque todas las notas tienen cosas interesantes. Por ejemplo, en una de las notas sobre el anuncio de la presidenta del cambio de sede de pago, le ponen uno de los de los comentarios es: la piba es una reverenda cara de piedra, panqueque crudo que han dado en curda por la vida, y ahora viene a querer dar clases de... ¿De qué corno quiere dar clases este pedazo de sátrapa? Tómatelas, vaga. Si hay alguien que no es vaga, es la presidenta, pero no por ella en sí, sino porque un presidente no puede ser vago. No me gusta, no. Me quemo, me quemo, me quemo, gritaba el vendehumo. Refiriéndose a Messi. ¿Quién es para ustedes el 100% de la gente vendehumo? Por lo tanto, no sé de quién habla. Dice. Y abajo le contesta: habla de Fresi, el enano hormonado. Fresi, pues. Fresi. Es decir, Messi. Le llama vendehumo a Messi. Bueno, en fin, saludos, dice inyectiva. Y la otra le ponga: yo no diría vendehumo, tampoco podemos negar lo que juega, pero con tantos pergaminos que tiene, yo quería que mete un poco más cuando juega con la celeste y blanca. Yo creo que le dicen así por agachar la cabeza y caminar junto cuando, justo cuando los papas queman. Saludos. Bien, de acuerdo, planteado así como la seta. La gente está muy al pedo. Uy, sos todo malote vos, le dice uno al otro, que dice: el balde de agua tiene que ser calentita para calentar el pechito. Todo el mismo chiste. Yo hoy recibí la factura de gas, equivalen a 3 baldazos de agua helada más uno de agua hirviendo. Próximamente la foto. ¿Quién realmente Lady Gaga está imitando? ¿Quién paga mucho de gas? Mirá quién Lady Gaga imita. Messi está simulando. Pare con las cosquistas del kirchnerismo, boludo. Pare, que está saltando. ¿Quién paga mucho de gas? Mire cómo salta. No, le pregunto porque... Lo nota Góngora, mira. Góngora se empieza a... Mire Góngora, sale de sí. Voy a hacer silencio y me voy a llamar al silencio. No, por favor, del programa. Por favor, pero no está... Sí. Pero yo estaba hablando del gas en general, no lo asocié ni al kirchnerismo. ¿Pero cómo se va a poner a hablar de hoy día? Me llamó la atención porque mi boleta de gas es de 4 pesos, 8 pesos, y quería saber si es por mi bajo consumo. No, pero bueno, Góngora se metió en una discusión. Góngora se metió en una discusión de la altura de los comentarios de Gos. Usted recibe poco gas porque es kirchnerista. No se haga el ofendido. Pero le sale un comentario idiota y dice: ¿cómo va a llamar vaga justamente a la presidenta? Bueno, no, pero no tiene nada que ver con el kirchnerismo. No es vago. ¿Sí? No me parece alguien vago. Bueno, qué sé yo. No, ningún presidente me parece vago. Me parece que ser presidente es de las peores elecciones que una persona puede tener. Bueno. Otro guita, escúcheme, mire estos comentarios para que no se ponga así. A ver. Le pido mil disculpas en algún momento lo malinterpreté como un kirchnerista. Irreflexivo. No, para mí no es una. Irreflexivo, es así. Bien, si payos se dice ELA y no ASL. ¿Cómo? Repítamelo, por favor. El síndrome este de la esclerosis múltiple, de esta, la esclerosis pero lateral. Esclerosis lateral amiotrófica. Dice, se dice ELA, no ASL, cipayos, dice otro comentario. Muy lindo, ¿eh? Muy lindo. ¿Se ofendió con lo de que...? No me ofendí, pero... me viene asociando. Cada vez que opino, me trata de kirchnerista. Casualmente, cada vez que opina, tiene que ver algo con algún logro o conquista kirchnerista. Pero cuando hubo dos comentarios, dijo, ¿quién paga mucho gas en la Argentina? Bueno, a mí me llegan 400 pesos. Pero como consulta fue, no fue como una... Fue preguntando a ver quién paga mucho de gas. Y, no por ejemplo, voy a decir, yo pago mucho. Aumento. Ah, mire, yo pago 4 pesos. Aumento. ¿Por qué? O 8. Ah, mire, yo pago poco. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, solamente tengo cocina. Usted me dice, yo tengo calefón eléctrico. Entonces ahí entablábamos una charla. Góngora me dice, yo pago 17 pesos porque vivo en tal zona. Pero usted, yo digo un comentario y usted me asocia al kirchnerismo. Después digo, vaga de la presidenta. Le digo, le pueden decir todo lo que quieran, pero me parece que vago no es un mote que le quepa a ningún... Ni incluso a Videla me parece vago. Por la cantidad de trabajo que implica ser presidente. ¿De la Rúa? No me parece vago. Bien. ¿Adolfo Rodríguez A? No me parece vago. ¿Ramón Puerta? Ningún presidente me parece vago. ¿Eduardo Camaño? Porque para llegar a presidente tiene que haber hecho un trabajo terrible. Puede ser un incompetente, mafioso, corrupto, todo lo que quieran, pero vago no pueden ser. De hecho, yo soy demasiado vago como para algún día soñar en ser presidente. Y tampoco tengo la capacidad, ¿no? Pero le pido humildes. No sé. ¿A usted le gustaría ser presidente? No, en lo más mínimo. Porque me parece terrible. Viven al palo todo el tiempo. Sí. Igual los políticos en general, ¿eh? Cualquier puesto político. A menos un diputado por ahí está más tranquilo. Sí. Puede ser. Puede ser. Sí, algo con la cultura también puede estar tranquilo. Me estoy poniendo nerviosa, necesito expresarme, dice Sofía Messi. Bueno, que llame y diga qué piensa. 4010-7158, 4010-7121. Cualquiera de los dos, inmediatamente salís al aire. Llame, exprésese. 7158-7121, 4010 es la característica. El dilema, lo repetimos, para que el tema de qué preferís, opción A. Perdón que lo tengo que ver. Acá, hablar como si hubieses aspirado helio el resto de tu vida o tener pulgas crónicas de abajo de la cintura. Nos llegó un mensaje de Facebook. Dice, si vieron los tutoriales de Yuya en YouTube, ella claramente eligió helio. Yuya con doble Y, así, Yuya. ¿Quién es Yuya? ¿Cómo quién es Yuya? Yuya, pero con Y las dos veces, Yuya, así no. Bueno, pero se lo habrá escrito mal, pero es Yuya. Xuxa, esta. Bueno, pero sí, Yuya. Xuxa and the Vaxelin, Vangelis. Que Vicky Chipolitakis, en el baile de ayer, hizo a... ¿Por qué dice Chipolitakis? Volvemos a este tema del Chipolitakis. Porque kirchnerista, lo digo. Le sale... No, ¿ves? Yo sabía que se iba a ofender, esto no lo remonto más. Ahora, ¿ves? Por culpa tuya, Góngora, ¿ves? Sí. Xipolitakis. Xipolitakis, como dice, como beige... Bueno, me sale así. Xipolitakis. Ok. Bueno, Vicky Xipolitakis hizo de Yuya y se quedó en el bailando. ¿Zafó? Zafó. Qué bien. A mí no me parecía, porque aparte hizo una versión de ella cantada. Hizo como una... Todo el mundo pide Vicky, una cosa así. Mira, todo el mundo pide... hizo, pero fue... Claro, hizo como una versión ayer, que era como... Ayer estuvo el duelo, en realidad. ¿Con quién? Se fue, que lo estábamos viendo justamente con Vero Milione, con mucha indignación. A mí no me importa nada, pero ¿quién se fue? Se fue Miriam Lanzoni. ¿Quién es? O Lanzani, la esposa de Fantino. Ah. Que hizo un baile con el señor Maxi, el señor que tiene media parálisis, porque tiene como una media parálisis en la cara y además tiene medio metro de pene. ¿Cómo? Sí, es un señor que se caracteriza porque siempre enfocan en él esas dos partes. La cara paralizada y después que se ve un flor de un tobul. Un tobul, sí. Siempre hacen como... Pero él lo dice, él sí. Dijo que tenía medio metro de pene. 24 centímetros. Eso, o sea, cuarto de metro de un pene. Un cuarto de... Que es un montón igual. Y con razón se le paraliza la cara. Cada vez que tuvo una elección, claro, se le va la sangre, se le quedó sangre. Sin sangre la mitad, ¿viste? Claro. ¿Cómo se le necrosis. Se le necrosa. Y bueno, se fueron ellos. Por ganándole en el teléfono al Tirri, que es el primo de Marcelo Tinelli. Ah, ¿le ganó al Tirri o el Tirri? Le ganó a Miriam. Qué ladri ese muchacho. Un ladri terrible. Importantísimo. Bueno, en fin. ¿Qué más? Requimusi. ¿Usted sí que es un vago, se refiere a mí o a Requimusi? Ese Tirri, ese Góngora dice, ese sí que es un mago refiriéndose al Tirri. Es el, no sé, labura de primo. ¿Cómo, perdón? Labura de primo. Sí, labura de primo. Sí. Sergio Rodas nos dice, basta de defender a la yegua, varones. Jaja, fumémonos si los políticos nos hacen pelear. Fumemos si los políticos nos hacen pelear y de yapa te chorean. Abrazo. Yo fumo, sí, por las dudas. Hola, loquitos, ya estoy acostumbrado a hablar con voz de pito. Así que, ve. Voz de pito, mira. Ve, no te ofendas, torugo, jaja. ¿A qué te...? ¿A qué se...? ¿O dónde no te enfrentas torugo? ¿Qué es torugo? ¿Qué? No sé qué es torugo. Por Víctor Hugo, por el varón. No, por torugo debe ser... ¿Por Víctor Hugo? No sé. Torugo por... me parece que es como un bolú. ¿Ah, sí? Sí. Suena a tarugo. Bueno, en fin. En fin. Nada importante. Nada para descacar. Vamos a ir a un tema. Y después... seguimos hablando pavadas. Yeah. pasa así, Martín? La verdad que no. Si no, cada vez que hablamos no te puedo decir nada porque. Martín. Vos sabés. Bueno, no me dejes solo al aire, ¿sabes? Me voy a callar. Carlos Carlitos no se calló, llamó por teléfono. Le dije, ¿querés salir al aire? No. ¿Por qué? Está enojado. ¿Por qué? Está enojado. Ahí tiene sus motivos. Me pareció razonable los minutos 48 segundos que hablamos. ¿Qué le molestó? Mucho piripipi, ¿eh? Mucho ruido y pocas nueces del lado de enfrente, dice. ¿Eh? Que no hay, pero no. ¿Y si él tenía un compromiso que no, apersonarse? En público dice que le dicen una cosa y en privado dice que le dicen otra. Eso es eso. Fuerte. Bueno, no hablemos de los ausentes porque justamente no, Manuela no, está encamada. No, no. Y no le mandamos un beso. Está haciendo investigación de campo para su columna. Exacto. Bueno, él prefiere las pulgas. Bueno. Prefiere las pulgas, ¿eh? Aclara de antemano, prefiere las pulgas que la... No sabemos, no sabemos si no, fue no fue. No pregunta fue. Góngora. Pregunta Góngora si fue o no fue. Perdón. Yo le pregunté a Manuela y no fue. No, no, a verla puntualmente no. Pero él me dio algún tipo de información que denotó que había recorrido el lugar. ¿Eh? Ahí está. Y ahora nos aclara. ¿Cómo? Que había estado en el lugar. Me dijo, pero está lleno de yuca, que valen tanta guita, que sé yo, que sé cuánto. Sí, sí, de la descripción coincidía. ¿Eh? Apa. Lo de Torugo, dice Sergio Rodas, era por Víctor Hugo y con buena onda, ¿eh? No era sí, la idea de boludearte. Me parece, no te calentes, abrazo. Si te lo tomaste mal, disculpa. Me lo tomé como el orto, Sergio. Sabés que cuando te vea, pero si era te voy a cagar a trompada. Ah, ¿era para vos? Claro. Ah, cuando te vea, Requimusi, lo vamos a cagar a trompada. Pero yo lo tomo muy bien, Sergio Rodas. Te quiero. Sí. Me gusta Torugo. No, él es. Requimusi es un kirchnerista, confeso, de la última hora. Es kirchnerista de hace unos años. Sí, soy kirchnerista de grupo, pero también por eso no tiene, implica no que tenga un problema. Ejercicio político, no, casualmente, un ejercicio de reflexión no, política. No, por supuesto, casualmente siempre le llevan para el lado de algún tipo de destaque, de logro y o defensa, pero bueno, nada, no se puede evitar la ideología, es así, me parece bien. ¿O no? No, yo creo que el inconveniente se da cuando se reduce toda la reflexión sobre el campo social a una ideología política. Es como que yo le diga, todo lo que usted dice de gorilas, todo lo que dice, ve típico de gorilas. Yo, típico. Pero no, yo no digo usted, digo en un genérico, ¿no? Como si encontrase en un antikirchnerista, todo el tiempo le asigno, ves, eso te pasa por antikirchnerista, lo que decís de antikirchnerista, ta, ta. Y no, capaz escapa a ese debate. Estaba mirando, hablando de debate kirchnerista, cómo los diarios de golpe cambian ahora, cambian rápidamente, volantean y se acomodan en lugares distintos. ¿Se acuerda que la Infobae era súper kirchnerista hace unos años? Ahora sale. La primera nota es así de portada. Los primeros 9 meses de Kicillof muestran un generalizado deterioro de la economía. Sí. Y una foto, además, y la foto es muy graciosa. Y eligen la foto graciosa. Hijo de puta. Bueno, nada, amigos, en fin, que... Estamos en eso, habíamos leído los dilemas, habíamos leído todo. Ah, toco una tanda. Tus cenas románticas siempre terminan en pelea. Comida deliciosa, Gerardo. Qué lugar tan fino. Señor, la adición. ¡A la maroja! ¿Qué rompimos? Negra, ¿tenés algo de efectivo encima? Después te pago con especias. ¿La calás? ¿Eh? ¿Con especias? ¿No te llamas más después de tu primera cita? ¿Habitación con sauna para pernoctar? No, cualquiera con un catre y una frazada. Con eso nos alcanza y sobra. Lo que tenés es amarretismo crónico. No te preocupes más. Manda billete al 2020 y obtendrás las mejores excusas para no pagar la cuenta. Mandando billetera al 2020, no necesitas padecer más situaciones que impliquen intercambio monetario. Gerardo, es el día de la madre y solo me trae la ropa para que te lave. ¿Sabes lo que pasa, mamá? Metí todo en un plazo fijo. Recién en un año puedo sacar la guita, pero cuando la saque voy a tener plata para comprarte la cadena que necesitas. Posta. Sos un hijo de oro, Gerardo. No como tu hermano, que nomás me compró un plasma. Vos sos un amor. Vení, mi cielito. Manda billetera al 2020 y salí airoso de cualquier situación que incluya gastar dinero. Espacio publicitario. Ay, de la vidriera no. ¿Me traes una del depósito? Disculpame, ¿no me bajas un poquito el volumen? Sí, te llamo de la habitación 302. Mira, las almohadas son durísimas. ¿Me las podrán cambiar?

tenemos, estamos, mientras termina este tema de LCD Sound System, quien parece que no va a terminar nunca, pero dejarlo de cortina porque total dura un montón. Tenemos una comunicación telefónica en directo con nuestra columnista de los jueves, devenida en... columnista de martes, u opinóloga de martes. ¿Por qué estás al aire, joven? Porque estoy indignada. ¿Por qué? Por lo que escucho que le dicen a Messi. Ah, pensé que a Requimusi. Requimusi no hay problema. No, aparte ella no tiene... ¿No tiene qué? ¿No tiene códigos? No tiene... ¿Bombacha? Bombacha. ¿Qué? No tengo. No. Pruritos con que ataquen mi kirchnerismo. No, para nada. Ah, muy bien. ¿Cómo andan? Bien, muy bien. ¿Usted? ¿Por qué mal? Bueno, por favor, ¿qué le pasó? No, porque estoy escuchando la radio y escucho todas las cosas que dicen. ¿Sobre quién? No ustedes, pero que están transmitiendo. La gente en la calle. La gente. ¿Y usted qué piensa sobre lo que dicen de Messi? Que yo una vez me peleé con mi papá por Messi. Uh-huh. A ver, ¿por qué? ¿Su papá tiene algún cargo importante en la AFA o algo que lo acredite su opinión o se peleó deportivamente? No. En realidad yo me peleé porque no tiene ningún cargo importante, simplemente en la AFA. En general, digamos. ¿A qué se dedica? Él es publicista. Publicista, ajá. Sí. Y de golpe dijo este Messi pecho frío, una cosa así. Sí, dijo que era pecho frío y cagón. Y usted le molestó palabras eso para un publicista, que además elige con precisión las palabras, no cualquier publicista. En realidad estábamos en la mesa con mi mamá y mi hermana y yo y mi papá. Y estábamos a punto de comer y pasó esto y me empezaron como a decir mi mamá y mi hermana apoyando la teoría de mi padre. Qué vergüenza. Y yo en un momento me enojé y le digo, mira, discúlpame, cagón serás vos, que soñaste toda la vida con jugar al fútbol y lo que hiciste fue jugar en las inferiores de Chacarita. Uy, qué dolor. Qué golpe tremendo. Que la hija mayor le diga eso. Qué golpe tremendo. Él le tocaste. No podías tener mayor precisión en el golpe. Se reenojó. Sí, sí, pero sí, y por supuesto, aguja, porque lo llevó al plano personal. Fue una aguja en el... Sí, sí, sí, sí. Pero a usted, ¿qué le dolió tanto? Porque hay algo por detrás de eso. Yeah. ¿Qué le dolió tanto de que lo toquen a Messi? Porque a mí me encanta Messi. Uh-huh. Y además, él es el mejor en algo que hace. ¿A quién no le gustaría ser el mejor en algo que hace? Pero qué duro... Me interesa más allá del debate sobre Messi, que en general me parece... quizás con ribetes abstractos, ¿no? Obviamente porque que lo discuta a Messi un señor que está muy aburrido y comenta en las opiniones del diario de la Nación, me parece verdaderamente que no tiene ningún típico sentido. Es como si yo dijera, no, la verdad es, qué sé yo, ese Pacino es un pelotudo, no entiende nada. Y claro. No, estoy fuera de escala. Claro. Ahora sí, me parece que fue fuera de escala la violenta tunda moral que le propinó a su padre. Eso me parece que es lo verdaderamente jugoso de la anécdota. Jugoso sobre todo porque pegó en el corazón, y el corazón sangra, ¿sabe? Claro. Uh-huh. No, en realidad yo generalmente tengo, a veces cuando me enojo, se pone decir este tipo de cosas. Reactiva se pone. Sí, luego me no me arrepiento. ¿No se arrepiente? No. ¿Es mala la relación con su padre? No, para nada. ¿Pero no se arrepiente de haberle dicho eso? No, porque es la verdad. ¿Pero no cree que él lo intentó y no jugó tan bien como Messi? Sí. ¿Y eso lo hace cagón? No, pero lo hace más cagón que Messi. ¿Porque Messi se animó a ser mejor? ¿Cree que su padre... seguramente. ¿Usted no que tendrá quizás un Edipo no resuelto del todo y entonces cree que su padre debió ser mejor, pero... No, para nada. ¿Pero no se animó? No. Creo que no. ¿Cómo fue la reconciliación con su padre luego de eso? ¿Se besaron? No, nos besamos como padre e hija. ¿Ah? No, en realidad se enojó un día y después ya no se enojó más. ¿Pero usted nunca le pidió disculpas por eso? ¿Jamás? No. ¿No piensa que lo tendría que hacer? No. ¿Por qué? ¿Qué es eso? Creo que no. ¿Eso es un Facebook? ¿Eso que suena tiling, tiling? No, un mensaje de texto de WhatsApp. ¿De quién? De una amiga mía de la facultad. ¿Me lo lee? A ver. Oli, hoy me enteré que mañana... Para. Oli. Arrancamos con el Oli. ¿Es irónico o es un Oli permanente? No, es un Oli de una amiga. Uh-huh. ¿Y entre sus amigas dicen Oli? Sí, ella me dice Oli. Uh-huh. Una cosa Oli, más grave, me sucedió hoy en el trabajo. Vino a la oficina uno de los chicos que hace asistencia de operaciones. mide 1 metro... Asistencia 95. De operaciones parece que trabaja en la Policía Federal directamente, ¿no? Parece que trabaja. Bueno, es un poco policía con su rol. Tiene que botonear a los que llegan tarde y esas cosas. Uh-huh. Mide 1,95, grandote. ¿Qué cara tiene? ¿Le gustan los hombres grandotes, Sofía? Sí. Bien. Bueno, espalda más que cara todo. Polémica, cara. Como. Sí, una cara particular. Y la dueña de la compañía le dice: gracias por tal cosa. De nadis, le dice él. De nadis. Y entre 3 o 4 nos miramos. Estábamos en la oficina como diciendo: este señor grandote dijo de nadis. De nadis. En bien. General, el muy alto es medio bobo. Me gusta porque usted. ¿Sabe? Le encontré la vuelta. Le encontré la vuelta a su columna. ¿Cuál es el nombre correcto? ¿Cómo se debe llamar? A ver. ¿Y hacia dónde voy a apuntar? Perdón, antes de que usted continúe. Gusta porque yo todavía no le terminé de encontrar el nombre. Ya lo sé y yo se lo acabo de resolver. A ver. Su columna se va a llamar la columna de prejuicios y generalizaciones de Sofía. Sí. Me gusta muchísimo. Bueno, me encanta. Prejuicios y generalizaciones. Entonces usted ahí aborda y puede meterse hasta los temas más espinosos, total... Parece que se enjoda porque le puso ese nombre. ¿Se entiende? Claro. Entonces eso le da impunidad para sortear el INADI. Impunidad sobre total, los temas, tenga. Sí, avanzar sobre los temas más que más ríspidos de la humanidad, sí. ¿No? O sea, más asquerosos, puede, qué sé yo, decir cosas horribles, inmundas y racistas, puede llamar, no, ¿qué es de villero, que no? Ese tipo ¡ay, de cosas. Me encanta! Bueno, perfecto. Tiene toda la... que me encanta. Me gusta el me encanta del otro lado, que es como si fuera Susana. Bien, sea libre con esa columna. Eso bueno. Bien. Otra volviendo cosa... al mensaje de WhatsApp. Sí, ah, no. Antes de que leamos el mensaje, le quiero decir que yo... ¿por qué soy tan dura con mi padre o con otras personas? Porque yo soy muy dura conmigo misma. Ah. Entonces creo tener el derecho... De ser igual de duro de con todo el mundo. De ser igual de duro con los demás. Sí. No suele funcionar así. Y eso pero hace... igual lo hago con amor. Sí, eso hace que se quede sola igual. Así que trate de modificarlo en los próximos años, ¿eh? Porque bueno. No todo el mundo tiene tanta comprensión respecto de... su origen y bueno, y en fin. WhatsApp. Igual todos me quieren en general. Bien. Es una persona querida. Sí. El todos me quieren en general implica, es una de las frases que... muy polémica, decir, mira, hola, ¿cómo estás? Mira, no tenés razón, porque yo te quiero decir de dónde te estoy hablando. Yo, a mí, todos me quieren en general. Decir así y con eso... Todos la quieren, ¿sabe por qué? También por su osadía. Hemos estado en una fiesta de cumpleaños. ¿Me permite relatar eso? ¿Me permite relatar eso? Sí. Estábamos en la fiesta de cumpleaños. De egreso era. Sí, de egreso. Fiesta de egreso de una amiga en común. Y estaba otra amiga, ¿sí? Otra chica del grupo. Que estaba con su novio. Los padres de ella, los suegros del novio, y había un karaoke. ¿Me está escuchando? Sí, sí, sí. Y había un karaoke. En cierto momento, Sofía se levanta y dice: bueno, a mí me gustaría cantar este tema, pero es un tema de amor, y quiero declararle todo mi amor a Martín, que era el novio de la amiga. ¿Cómo? Quiero declararle públicamente mi amor a Martín. ¿En serio? Obviamente, todo en tono de joda era. Sí. Todos sabían que era chiste, pero fue un momento para ellos muy, muy incómodo que yo creo que hasta el día de hoy lo recuerdo. Muy bueno, muy bueno. ¿Y le cantó el tema? ¿Qué tema era? No, Martín no quiso pasar, entonces después le quise cantar un tema al papá de Connie. Ah, le tiró al padre de una de las muchachas. Nadie quiso cantar. Canté sola, colgando en tus manos canté. ¿Cuál es colgando en tus manos? El de Marta Sánchez. Ah, ¿cómo es? No recuerdo ese tema. Solo recuerdo ese tema. Poemas de mí. Ah, no lo cante, pues es tremendo. No lo cante. Bueno, ese canté. No, está bien. Pero no, ese no te lo sacas más. Si me lo aprendo hoy, el domingo recién lo sigo cantando. No. Sí. Bueno. Sí, es tremendo. Quiero que le diga el mensaje. El mensaje de su amiga, sí, por favor. Oli, con doble I. Uf, coma. Duro. Hoy me enteré. Me enteré de qué sería, pero vamos a dejarlo pasar. Sí. Hoy me enteré que mañana hay preentrega de accesorios y no hice nada. El segundo mensaje es una carita trunca que le salió mal. Y el tercero es la carita bien hecha, que es una carita feliz, irónica, calculo. Uh-huh. Y yo le puse, yo tampoco hice nada, y ella me puso, mañana veo qué maqueteo en el medio de técnicas. Me gusta el verbo maquetear, ¿eh? Me gusta el verbo maquetear. ¿Y usted qué va a maquetear? No confundí con baquetear. Yo no sé todavía qué voy a baquetear. Maquetear, no baquetear. Baquetear es como agarrar una maqueta y desarmarla, la baquetea. ¿Eh? O está medio baqueteada, que es un adjetivo hermoso. Bueno, sigamos con lo de su padre. ¿Usted se reconcilió entonces con su padre? Sí. Nunca, pero no se sabe por qué, por ósmosis. Claro. Por la paciencia que le tiene él. Sí. Bien, muy bien. Porque vos sabés cómo soy yo. Una reverenda hija de puta para el caso. Porque le pegó, le clavó una aguja en el corazón y después no le pidió ni disculpas ni nada. Él lo intentó. A él le hubiera gustado estar en el lugar de Messi. No sé, quizás no. Yo creo que sí. Usted por ahí lo ve como el padre ideal, el mejor del mundo, pero... No, no es el mejor del mundo. Bueno, no llegó a primera. Pero ¿qué? Bueno, igual él sabe, así como soy, que fue porque me estaban cebando. Sí. ¿Desde cuándo viene su amor por Messi? Uy, desde hace un montón. Un montón pueden ser 20 cuatro días. Cuatro años. Además yo leí una... Porque yo no Messi sé mucho tiene su edad, fútbol. ¿No? ¿Cómo? Tiene su edad, más o menos. Sí, exactamente, de mi misma edad. Porque él nació el 24 de junio. Uh-huh. Y yo un día el después que yo. ¿Y usted el 25 de abril? Sí. ¿Del mismo año? Sí. Ok. Yo aprendí algo de fútbol para defenderlo a él. Ah, mire. ¿Y qué le gustaba de él? ¿Su carisma, su facilidad de palabra, su pinta? No, esto lo hablamos una vez, pero a mí me gusta que es exitoso. Es un macho alfa. Pero, el éxito. No, macho, a ver, exitoso. Coco Silly también es exitoso y es un macho alfa y no le gusta. Coco Silly no es un macho alfa. Balotelli, jugador italiano, morocho. No lo conozco. Y un grone con una cresta, así. Sí. Muy exitoso con las mujeres. Ah, uno que es negro del todo, digamos. Sí, exacto. El negro González Oro, exacto. Es exitoso. Sí. ¿Qué tipo de poder le gusta? ¿El tipo de éxito, de poder, de... exitoso en lo que hace, ¿a qué se refiere exactamente? Y que sea bueno en su Tito, llegó Tito Sueldo, por favor. ¡Entre, Tito! ¡Hola! Pero, todavía no entró, ¿verdad?, al estudio. Estábamos a punto de hablar, pero ya se asoma con una cara... Está con la mandíbula desorbitada, con la los ojos saltones. Tito, no me diga que estuvo dándose la viaba fasta. No, por favor. Siéntese, ¿qué le pasa, Tito? Siéntese con los auriculares. Hoy tiene un gym. Primera vez que lo veo a Tito de gym. Con gym, las botas siempre. Even. El otro día lo googleé. Lo googleó el otro día. Bueno, estamos hablando con Sofía, la que hablamos. Hola, los jueves. Sofía, ¿cómo te va? Buenas Hola, noches. Tito. ¿Cómo estás? Qué linda voz que tenés. Ya arranca de movida con un alado. Tito, no es la primera vez que Tito se presenta tirando un perro. Tito no deja. No, hay, ¿sabes qué? Que es como una tía respecto de haciendo croquetas. Tito, no hay espacio que te desaproveche, Tito, para tirarte un perrín. ¿Cómo estás, Sofía? Bien, Tito, ¿vos? Bien. El otro día te googleé. Muy bien. Para verte la cara. ¿Y? Bien, ¿y? No, y relacioné tu cara con tu voz. ¿Y pega o no pega? Más o menos. Más o menos. Tendría que tener una voz de corneta, ¿no? ¿Por cómo? Corneta. Eso digo. ¿Cómo está Tito usted? Perfecto. ¿Cómo le fue el fin de semana largo? ¿Descansó? Un poco. Labura, Tito. ¿El domingo descansó? Sí, pero poco. Porque el sábado tuve una reunión, el viernes una reunión. ¡Fa! ¡Qué laburo! No me digas, dos reuniones tuvo en el fin de semana, la puta madre. No doy más. ¿Fue duro de domar el lunes? No, el próximo lunes, me acaban de confirmar. Mejor, porque los feriados se ven menos. Voy a estar en el piso de Canal 9. ¿No le pueden dar una silla? El canal de la Palomita. No, voy a estar ahí frente. Ah. Así que hasta ahora estoy confirmado para el lunes. Muy bien. Voy a hacer de las mías. ¿Qué va a hacer? Patada voladora, como siempre. Uh-huh. Pero con las dos piernas. ¡No! La de cacho. Con las dos piernas. ¿Y cómo va a caer? Y parados, como siempre. Ah, usted va a saltar con las dos piernas. Con las dos piernas. Va a ponerse horizontal, como con tal de proyectar las piernas hacia el objetivo. Y después baja con las mismas piernas, ¿o ya cae? Utilizo las dos piernas tipo tijera siempre. Tijereta. Tengo miedo de verlo en un mes que vuelve a la radio, Tito, con una silla de ruedas. ¿Quiere que tire una patada voladora? Por favor, me encantaría que tire acá una patada voladora. Yo lo tengo que grabar, Tito. Yo lo puedo agarrar y decirle a los oyentes que... ¿Se puede hacer un video y se envía a Twitter y se puede poner un video? No, una foto. La foto. Sí. A ver si tratamos, por seguridad voy a tratar yo también de retratarlo. Pará, correme un poco. Ahí está, pará. Sí, sí, no se preocupe. Guarda el micrófono, dice Darío Góngora. Espera, Tito, yo le aviso. Ahora, Tito, ahora. Ahí está. Ahí está, Tito, vamos. ¿Esas fueron las dos voladoras? No. Ah, ok, pero no se levanta, no se pero levanta. Pero de voladora no tiene nada. No, no, mira, que le diga. Tengo el jean muy apretado. No, no, mire, míreme, me voy a parar. Mire cómo tengo el jean. Es como Tito se trajo la chupineta. ¿Usted de dónde? Son de ahí de la salada, los chulos. A ver cuál foto tiene usted. Déjeme ver. Mire, se trajo unos chupines, Tito. Está bien, está hecho un Rolling Stone. Estoy muy apretado, entonces no puedo abrir la piel. Sí. Muy bien, Tito. ¿Qué opina de usted que es modista? ¿Le podemos llamar modista? Le debe encantar, ¿no? Costurerita. Qué falta de respeto. Sí. No, no. ¿Por qué? Yo soy diseñadora de indumentaria. Ah, y textil. Yo les, no, textil, yo no. Uso ropa de vestir, o sea, pantalón de vestir. Hoy vine de jean porque... Por eso es lo que arranqué diciéndole, me sorprende. Porque vine de sport, vine sueltito. Sueltito, claro. Nunca mejor dicho, ¿no? Sueltito, sueldo. ¿Qué pasa? ¿Le puedo hacer una pregunta, Tito? Sí. ¿Cuál de las famosas embarazadas le parece más sexy? Decime nombres. Pampita, Mariana Fabiani, Sabrina Rojas, Cintia Fernández, Lola Ponce, Julieta Díaz, Wanda Nara, Paula Morales, Valeria Archimó, Vera Spinetta, Fernanda Vives, Estefanía Iracet o Sofía Gala. Sabrina Rojas. Muy bien. Me gusta, nada más quería saber eso. Me gusta Sabrina Rojas. Sí. Bueno, ¿y cuál era la pregunta para Tito? Que no me acuerdo cómo lo relacionamos a Tito, porque... Estábamos hablando de los hombres con poder. Ahí está. Que le gustan a Sofía Pizarro. A Sofía le gustan hombres con poder. Sí. ¿Exitosos o con poder? Y en general la gente exitosa tiene poder. Depende. Sí, pero en general... Bueno. ¿El éxito da poder o el poder da éxito? ¿Y no, a usted... el éxito da poder. ¿Un Berlusconi? No, no me gusta. Es muy viejo. Ajá. Y además es verde, un viejo verde. Bueno, el color me parece que es altura. Sí. ¿Por qué hace esa carita? Yo soy un viejo black, entonces. Usted es un viejo negro. No, yo soy Dorian Gray, chicos. Vos sos Dorian Gray. Claro, Dorian Gray. Totalmente. Tito es un pibe. El cuadro está siempre ahí en el living de casa, está el piano y el cuadro en esa sala vacía. Muy bien. Sí, la verdad estamos sorprendidos día a día con lo que aprendemos de toda la sabiduría. ¿Quiere hacer alguna pregunta antes de despedirse a Tito? Todo lo que quiera, pregúntame. Pregúntale todo lo que quieras. Todo, Ay, no, quería saber si puse en práctica mis consejos de no mezclar dorado con plateado. No, sí, totalmente. No, tenés razón. Tenés razón. Mirá, yo siempre hago juego. Botas con cinturón. Y bueno, a veces ese detalle, viste, salgo rajando para la radio. Y nada, a veces no encuentro los cintos porque a veces no lo pongo en su lugar. Y cuando sí. Se me hace medio tarde, digo, bueno, me pongo un cinturón negro en vez de a tono, ¿viste? Sí. El negro pega con todo, entonces. A jugar por la patada voladora, usted debería hacer cinturón negro siempre. Pero voy a tirar la patada voladora, pero voy con chupina a duro domar. No vaya con chupina. Se va a quedar en cubretito. Para, pantalones. Vaya con pollera escocesa. No, pantalón engomado, voy a ir. Engomado. Engomado, no es un lindo adjetivo para pantalón. Ahí están los pantalones engomados que vos tirás las piernas para donde quieras y el pantalón no se rompe. Lamentablemente la radio se priva de muchas imágenes, pero si usted quiere, Sofía, yo le relato cómo está vestido Tito y usted me da un tip de algo que modificaría, algo que esté bien y algo que esté mal. ¿Le parece? Tiene camiseta básica de algodón negra. Una remera negra, sí. Remera negra. Sí. Blazer arriba, tono un negro más claro. ¿O es un azul? Eso es un azul. Es un gris oscuro. Un gris oscuro, un gris topo. Con líneas. Con líneas que cortan más en clara. Color más clara. Sí. A ver, parece, por favor, Tito. Un jean achupinado, tal como relatábamos, azul. ¿No hay cinturón hoy? ¿No hay cinturón? No. Sí. No hay cinturón. No, cállese, lo diga. No hay cinturón. Y hay unas botas rojas. Opa. Bordeaux. En punta de charol. Bordeaux. Cabe destacar que el pantalón tiene al final del pantalón como un deflecado. Claro. Está cortado sin dobladillo. Sin como dobladillo. Para darle cierta juventud al la vestimenta. Y viene, voy a ser fino, viene bien de paquete. Voy a ser fino. ¿La remera está dentro del pantalón? La remera está dentro del pantalón. No, ¿está adentro? No, está afuera. No, está afuera, dígame, bueno, vamos a ver que está afuera. Está sueltita. Adentro es peor, Tito, por favor. No, no, miren, está sueltita. Sueltita. Ahí está afuera, está afuera del pantalón. Le llega justo, además. Sí. Pasa la línea del cinturón y ya se termina el remera. Claro. Sí. No es que le queda, no, o sea, no es que pueda ser como un vestidito. Para mí es un detalle clave eso. Y un reloj bastante grosso, si lo ven. Ah, el reloj. Ah, muy sí, bien. Tiene un reloj, sí. Tipo despertador. Premium. Tiene un reloj así, tipo. Sí, reloj cucú. ¿Qué le suma y qué le quita? Yo le quitaría, bueno, las botas, pero eso es como parte de Tito. No claro, sé si se lo quitaría porque perdería su personalidad. Muy bien. Claro, muy entonces bien. Las botas no puede quitarle. Muy bien. Bueno, pero se las quitaría igual. Y le quitaría el tema del blazer con remera básica porque me da muy Sergio Denis. Yo te voy a explicar, no es sí, un blazer, es un saco sport. Porque saco sport. El blazer es otro estilo. Este es un saco de un ambo. ¿Qué lo utilizo? ¿Con ambo o...? Con hombreras, tiene hombreras. Tiene hombreras, pues yo no tengo mucho lomo, digamos. Entonces, le pone una hombrerita como no, para... que vienen así, y me da una onda Mateico eso, ¿no? Mateico. Claro. ¿Cómo sí, es el programa que hacía Mateico? La movida del verano. Sí, sí. Eso. Exacto. Bueno, igual, perdón, pero antes de irme les quería contar, no sé si ustedes sabían que Miriam Lanzoni le hizo un gualicho a Fantino. Sí. Qué tremendo. ¿Cómo? ¿Usted lo sabía, Tito, eso? Menstruación en un trago. ¡No! Sí. ¿Y eso qué le produjo a Fantino? Se enamoró perdidamente de ella. Ah, usted si aplica menstruación en tragos, que tiene que pedirse justo un Bloody Mary. Yo no me pido nunca más en ningún lugar público un Bloody Mary, ¿no? Porque, o un tinto. Claro, ¿no? Tiene que ser algo que disimule, porque si me pido un gin tonic y me viene con menstruación me voy a dar cuenta. Claro. Sí, eso tinto. Lo contó Fantino en su programa. Ah, ¿lo contó Fantino que él hizo el gualicho? Claro, el chocho. ¿Y el chocho? O sea, ella se lo contó después, ¿no? O sea, le admitió que había hecho un gualicho con él. Mirá, y hay que hacer un gualicho justo para levantarte a Fantino, ¿no? Si ya podés hacer gualicho, buscate. Yo no sé si me pasó eso, pero cuando veo... ¿A usted? Cuando veo, para que Tito va a decir uno. Cuando veo sangre joven... No, de verdad. ¡No, Tito! Mancuneando con Tito. Entro como una transformación. Algo de eso puedo haber porque veo sangre joven y hay como una... ¿Pero sangre joven se refiere a menstruación incluida? No, no. Si menstrua es joven. A no, no. Sangre, no, no, veo sangre joven, o sea, una chica joven. Es que más sangre no era una ahí... palabra para usar justo hablando de menstruación. Bueno, tío, una forma de decir. Una señorita. Una cachorra, claro, decir. Un cachorril. Claro. Un cachorrete. ¿Y qué le pasa? 20 y pico. Y le digo cositas. ¿Qué le dice? ¿Y a qué viene? ¿A qué viene? No sé, una plumita siempre tira. Pero usted... Pero el... si no voy a morir y yo me doy... Soy como soy. ¿Qué le pasa con este tema de la menstruación? Tito, ¿usted ha rechazado situaciones de amor por... por ejemplo, ser el primer día de una señorita me mandó una ropa interior, creo que acá no lo conté en otro programa. Eso, me lo mandó en una cajita y yo curioso dije acá ay, sentí el con el olfato, ¿viste? y lo abrí y tenía una manchita adelante, dije, pique. Y que no, no. Su ruta ese va. Eso fue hace tiempo, ¿viste? La devolvió. Era una chiquilla. La devolvió. No, no, fue a parar a... ¿A dónde? A la bolsa negra. Ah, la tiró a la bolsa de basura. Está bien. Pero la mandó a la chica, ¿no? Mira el gualicho. No me voy a poner eso, ni en pedo. No es para ¿cómo se lo va a poner usted? ¿Cómo se lo va a poner? No era para que se lo pusieran, para que no se lo olfateara. Aparte me llama la atención que si no tenía la manchita, usted se lo ponía. Tito la bota. ¡Ay, la bombachita! Tito con la bota sin bomba. No, ¿sabés qué? No. No, Tito, por favor. Qué temita este. Pero a título de qué se la mandó. No, como no una sé, conquista. No, porque es, todavía creen en esas cosas. Yo no creo. ¿En pero qué cree? Por la duda, por la duda. No me ¿en la menstruación no cree? No, sí que no creo, pero digo no. No, no, pero no, que no quería. No me gustó, que, no me gustó. Qué? Para es lo mismo que yo para no sé. Sí, para es lo mismo que usted que a ver. Que le regale a una señorita una morcilla con una mancha. Una morcilla. Con una mancha blanca acá adelante. Queda feo. No ya, queda no, feo, que, Tito, queda bueno. Lindo. Queda fino, finísimo. Sutil. Mire cómo se ríe. Sofía, ¿está bien usted? Sofía, ¿qué le pasa si recibe un calzoncillo de Tito con una mancha blanca? Me mato. Ay, Dios mío. Lo mando a matar por sucio. Lo mando a matar por sucio. Qué hermoso. Ay, Tito, ay, me hace reír. Bueno. Hermoso momento. Qué bueno, Sofía, muchas gracias. Todo empieza así, chiste, sí. Joda. Sí, joda. Cuando te querés acordar, tenés una caja con un solsillón plastificado. Mañana te llega 3 metros de salchicha parrillera de frigorífico Los Calvos. Va por Fede. Y un slip. Gracias, Sofía. Gracias por regalarnos estos momentos. Un besito. Por favor, nos hablamos el jueves, seguro. Por supuesto. Bueno. Un besito, Sofía. Te mando un besito, Sofía. Un besito, qué rico. Chao. Ricardo Barilari es un tipo sofisticado. ¿Querrás decir garage? O un seductor. Disculpen, chicas, ¿saben dónde puedo conseguir un felpudo? Pero tiene un problema. ¿Quieren beber algo antes de que nos acostemos los tres, chicas? Sí, traenos Campari. No sabe pronunciar Campari. Sí, ¿qué le sirvo? ¿Me das un Camperi? ¿Un qué? Un Campana. ¿Perdón? Campari. El me. Pásase a casa. ¿Seguridad? ¡No! Ricardo Barilari, el hombre que no sabe decir Campari. Pronto en los mejores cines. ¡No! Espacio publicitario. En internet. En internet. www.splendid990.com.ar. El sitio online donde podés escuchar Radio Splendid AM990. Todas las voces. Me acabó. Come bien al mejor precio. Ay, de la vidriera no. ¿Me traes una del depósito? Disculpame, ¿no me bajas un poquito el volumen? Sí, te llamo de la habitación 302. Mira, las almohadas son durísimas. ¿Me las podrán cambiar? Decirle al cocinero que la pasta estaba poquito salada. Si somos exigentes con todo, ya es hora de ser exigentes y pedir la factura. Ay, tráeme la factura, por favor. Porque dar factura es una obligación. Pedirla es tu compromiso y exigirla tu derecho. Así podremos tener más unidades de pronta atención, más policías en las calles y más recursos para la educación. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli y ARBA. Fin de espacio publicitario. El remate abajo. Vienen volado. Agárrate, que te derrito el micrófono. No sos vos, sos vos. La hora doble. ¿Así? ¿Ah? Eso no se entiende. No, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Y poner la música de brigada? La hora doble. Un programa simple. Ahí va, mirá que bien quedó. ¡Estupendo! ¡Iba! No queda más que elegir ganador o ganadora de un kilo de helado de Cadores. Por favor, señor Rakimunchi. ¡Dígalo! ¡Dígalo! Paola Mancino. Bien, la gente aplaudió antes de tiempo. Paola, te estamos mandando un mensaje para retirarlo. Muchísimas gracias a todos, amigos. Los dejamos ahora rápidamente con los amigos de La Salada Está de Moda, que ya están comiendo, como siempre, porque es cuestión de hacer un programa desnutrido, no va. Tito está armando la batea, está Santibáñez, que llegó primero que todos y se puso a trabajar, porque es el más trabajador del grupo, obviamente, ¿viste? Como él da el ejemplo, como líder, tipo que además siempre se mantiene a raya, sobre todo el peinado, ¿no? Que está justo siempre prolijo, prístino impoluto. Me mira con la cara de qué gracia me da, pero un día de estos te voy a cagar a trompadas. Así que rápidamente yo dejo el aire antes de que sea violente, Nos dejamos con los amigos de La Salada Está de Moda. Me dice que no. Entonces está todo bien, Dani, todo bien, ¿eh? Ahí, ahora salgo y nos besamos. Abrazo grande, nos reencontramos mañana a las 12 de la noche.